de este programa dedicado a las bandas independientes y a la música libre en internet o bajo la licencia Creative Commons. Lo que escuchamos fue a Despedidos Ska, una banda de origen colombiano que surge en el municipio de Envigado a comienzos del año 2007. Al principio el proyecto tenía por nombre Los Que Siguen y tenía por la intención de hacer Latin Ska, y a partir de ahí fue que tomó algunos giros impredecibles, lo que llevaron a la integración y la salida de varios integrantes, y como consecuencia al cambio de nombre del grupo, ya que eran más los despedidos que los que seguían, así lo dicen. De esa manera decidieron llamarse Despedidos Ska. A ellos los van a poder encontrar en www.myspace.com/despedidos, y el track que acabamos de escuchar lleva por nombre Sangre Latina. Como ustedes han podido apreciar, esta agrupación fusiona varios ritmos como el tango, la bossa nova, el funk, el jazz, el reggae, la salsa y otros más con el ska, lo que da por resultado su propuesta. Ahora vamos a escuchar a otra banda de Sudamérica, esta de Venezuela, y que se hacía llamar Doctor Pachanga, pero que actualmente está trabajando en un nuevo proyecto que se llamará Radio Pueblo Sound System, y van a poder encontrar más información en www.radiopueblo.ning.com. Doctor Pachanga nos va a presentar su track Caribe Sin Memoria, esta banda ya extinta en este momento, de a partir de la disuelta banda de rock Paraguana sale Doctor Pachanga. Y Doctor Pachanga, que tomaba influencias principalmente de Mano Negra y de los Fabulosos Cadillacs, ahora trabaja en este nuevo proyecto titulado Radio Pueblo Sound System, que busca fusionar ritmos latinos pero con una propuesta más temática, más madura, en la que predomina lo social y lo revolucionario. Vamos a escuchar Caribe Sin Memoria, una rola que está inspirada en una película de Song Sack Redemption, en la cual se plantea la existencia de un lugar en el Caribe donde todo aquel que llega olvida sus penas y comienza una nueva vida. Vamos a escuchar Caribe Sin Memoria de Doctor Pachanga y regresamos en un momento con más ska a este jueves de Revolución Sonora. La Voladora Radio. Thank you. Ya regresamos a Revolución Sonora. Lo que escuchamos fue Caribe Sin Memoria, un track perteneciente a la ahora extinta banda Doctor Pachanga, que está en formación para comenzar con su nuevo proyecto Radio Pueblo Sound System. Vamos a escuchar a una propuesta de Italia que viene desde el año 2002 a partir de una idea de Tommaso De Matia, y esta propuesta lleva por nombre Talco. Talco ya ha trabajado con varias otras bandas, se ha presentado en varios escenarios alrededor de Europa, y lo que vamos a escuchar de Talco lleva por nombre A La Pachanga, que sería deletreado A La Pachanga, que es, se podría decir que la idea de su propuesta, el generar un tipo de ska que ellos llaman Pachanga Combat Ska Punk, y que vamos a escuchar en un momento una pequeña prueba de esto, este track cortito de A La Pachanga, y ellos lo van a poder encontrar en www.talcoska.it. Vamos a escucharlo y no se vayan, porque regresaremos con otro track más de Talco. Estamos en Revolución Sonora. Revolución Sonora por el 97.3 FM. ¡A la pachanga! La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por La Voladora Radio. Notti nere cool bisogno di non dar considerazione al pagliaccio che in avanti non sa camminare. Quante volte ancora bacerete l'illusione di campare nel giorno ma nel buio mai vegliar. Non dormite sciocchi, questo è il passo del cazzurdo, con i panni sporchi d'odio pulite a Wolfgang. Riderci tra veste è sempre il passo del cazzurdo, ma che sogni del presente indietro vuole andare. Ya estamos de regreso en Revolución Sonora con este track Il Paso del Cazzurdo de Talco, esta banda de Italia que puedo asegurar con este track puso a bailar a más de uno. Es una banda que proviene de la localidad de Marghera y está formada por 8 muchachos que propone la mezcla entre el ska, el punk y el folk, como ustedes han podido escuchar. Todo esto con una propuesta fuertemente antirracista y antifascista. De aquí nos vamos a ir con una banda de Rusia que lleva por nombre Distemper. Son originarios de Moscú y los van a poder encontrar en www.myspace.com/distempermoscow. El track que nos van a presentar a continuación... Perdón, ya me adelanté. Esta banda que vamos a escuchar primero, antes de Distemper, es una banda que viene de Valencia, España, y que lleva por nombre Kizap. Kizap está en el sitio www.kizap.org. Y bueno, vamos a escuchar a Kizap con su track El Ritme de Ningú. Y regresaremos en un ratito más para platicarles más de su propuesta. No se vayan, más adelante escucharemos más bandas, ya les dije una, a Distemper de Rusia y algunas otras más en este jueves de ska en Revolución Sonora. Revolución Sonora. De la tierra en forma de interrogante. ¿Es la música de totes o es el ritmo de ningú? Escóltame els peus, balla en el cap, porque el que sona es la festa del combat. ¿Es la música de Kisa? We'll be right back. Ya estamos de regreso en Revolución Sonora después de escuchar El Ritme de Ningú de la banda valenciana Kizap. Ellos tienen una propuesta que recorre el camino a partir del ska punk en sus inicios y así va evolucionando hasta llegar al reggae roots, al ska y el dancehall. También fusionan algo de la música instrumental jamaicana. Es una propuesta bastante rica en sonidos, como las que hemos escuchado en este programa de Revolución Sonora, y ha tocado alrededor ya de toda la península ibérica y en algunos lugares de Europa. En su sitio actualmente ya cuenta con más de 100.000 descargas gratuitas en su página web, que es www.kizap.org. y esta fusión que realizan Kizap del ska con el reggae principalmente, algo bastante rico, también lo van a poder encontrar en www.myspace.com/kizapbanda. Kizap va con K y como suena, con P al final. Está integrada por Joan en la guitarra, Carles en la guitarra, Pau en la batería, Naxo en el bajo, Fran en el saxo, Caco en el trombón, Malibu en la trompeta y tal Eric en la voz. Y Naxo Dreams a Cafito Parranda también en la voz. Comienza en el año 96 y de ahí para adelante. Vamos a escuchar un track más de Kizap, este que lleva por nombre A2. Espero que estén disfrutando de este jueves de ska en el programa Revolución Sonora. Y vámonos con más, con A2 de Kizap. Regresaremos en un momento. Yo soy esta radio. We'll be right back.

детства. Мои секреты, от них никуда мне не деться. Esto fue My Secrets, un track perteneciente ahora sí a Distemper, esta banda de Rusia, de Moscú, que ustedes van a poder encontrar en www.myspace.com/DistemperMoscow. Distemper es una de las bandas más antiguas y más viejas en la escena de ska punk en Rusia, y de hecho se podría decir, ellos mismos lo afirman, que es la primera banda en Rusia que comenzó a tocar la mezcla de ska con punk. Ellos comienzan a trabajar en el año 1989 con hardcore punk. Y posteriormente, a raíz de la entrada y salida de algunos otros elementos, comienzan, y bueno, de la sección, comienzan a trabajar con el estilo ska punk. De esa manera, Distemper realiza énfasis en ambos géneros y estilos, y es una excelente mezcla entre rápidos ritmos de punk en perfecta unidad con los elementos bailables del ska. Esto con la cualidad de que las letras están cantadas en ruso. Aunque los títulos estén en inglés, como My Secrets, como ustedes han podido apreciar, todo está íntegramente en ruso. Y vamos a escuchar un track más de Distemper, esta banda con una ya amplia trayectoria. Esta que sigue lleva por nombre Words Can Kill, y vamos a escucharla. Regresaremos en un momento más a Revolución Sonora, a este jueves de ska. Revoluciona tus oídos. Убивает, зубы выбивает, стены разбивает. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por La Voladora Radio. Perfil 97.3. Perfil 97.3. La información no es una mercancía, es un bien común. Para forjar tu criterio. Perfil 97.3. Lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde. La Voladora Noticias. Información con rostro comunitario. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Esta radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por La Voladora Radio. Normal, que intenta protestar, per una vida digna y a mostres por cotidiar. No poden callar, tot tenen que xerrar. No ens importa que per això el club es faci a disgustar. Ballant, entre el gamba sense parar, fins que vinga la guàrdia i ens intente frenar. No ho aconseguiran, ens van a fer callar. Quatre guàrdies bobos i una càrrega policial. Aquella morena ya ven en pista de escapa si es una carga policial. Es que apretan se verta que no pueden pensar. También protesten veréis, es una carga policial. No podrán hacernos callar. No podrán. No podrán vernos callar. No podrán. Verá que en cerveche entre de vaca y reunión sin esco y beche. Al ver la manifestación, verá que en cerveche los movimientos tan radicales que ens provoquen. No te les carregues, policía. No podrán vernos callar, no podrán. No podrán. No podrán vernos callar, no podrán. Ay, mira la madre, mira la filla, y mira la abuela, rena la de María. Ay, ay, mira la madre, mira la filla, y mira la abuela, acompaña toda el día. No ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Escuchamos No Callar, un track que pertenece a una banda de Valencia que lleva por nombre Escapolitz. Esta banda que surge de la idea de juntar algunos amigos para comenzar a generar algún tema propio y que debutan en un concierto memorable con la actuación de Scatimat, otra banda de ska de la escena de Valencia, el 24 de marzo del año 2007. A partir de ahí comienzan a compartir escenario con otros grandes grupos de la escena nacional como Scalisay, Siete Males, San Gazzo, La Goza Gorda, Obrin Paz, Homo No Sapiens, entre otros. Y por supuesto que es interesante mencionar en este sentido que Escapolitz, junto con Kizap, la banda que escuchamos en el otro bloque, también de la escena de Valencia, forma parte de un movimiento bastante fuerte de este género en esa región de España. Sobre todo que en una región tan pequeña hay bastantes propuestas y de una gran calidad, y que también, pues, sobre todo están reivindicando su propia cultura y su propio lenguaje, su propia lengua. Escapolitz está integrado por David, Jimo, Kiko, Aitor, Juan, Juanvi, Héctor y Ángel. Y los van a poder encontrar en www.escapolitz.blogspot.com. Ellos hacen una mezcla del ska, el reggae, el punk y la rumba. Y por supuesto que vamos a escuchar otro track más de Escapolitz, este que lleva por nombre Yaurados y que también pertenece a su álbum debut de Sig, así como suena. Por supuesto también habría que recordar a una banda que nosotros escuchamos ya en uno de los programas de Revolución Sonora, de los primeros programas dedicado al dub, que también pertenece a esta escena de Valencia y que usa algunos ritmos de ska. Estamos hablando de Horchata Sound System. Esperamos que más adelante también recuperemos a algunas bandas que hemos escuchado aquí anteriormente para ver qué están haciendo y qué nuevas propuestas nos tienen y nos están ofreciendo aquí bajo la licencia de Creative Commons. Recuerden que Creative Commons es una licencia que permite la libre descarga, gratuita y legal por internet, y además la distribución de esta música y de estas propuestas. Hay alrededor de tres elementos que son los principales en las licencias Creative Commons, que es la atribución, es decir, el dar al autor su reconocimiento, su derecho por autoría, atribuir que esta obra es suya; la de manejo no comercial de la obra, es decir, que a pesar de que las podemos descargar, no se le dé un uso comercial a esta música, sino que mientras no sea comercial se puede pasar a los cuates o compartir con mucha otra gente. Y por último, el de obras derivadas o no derivadas, es decir, que a partir de las descargas y de la música que nosotros bajamos de internet, hay algunas licencias, algunos grupos que permiten que su trabajo genere otros trabajos, que se modifique y que a partir de ahí se creen nuevas propuestas, y hay otros que solamente la comparten. Así que váyanse a dar una explorada a toda esta música de Creative Commons. Hay bastante, bastante que escuchar ahí. Y bueno, también hay que mencionar que La Voladora Radio estaba organizando un torneo rockero pambolero para todos aquellos que les guste el pambol. Escriban a su equipo, es el 19 de diciembre. Pueden pedir más información en las oficinas de La Voladora Radio en San Francisco número 70 o en las oficinas de Fútbol 7 Chapultepec sin número. Todo esto para aquellos que viven por allá, por Amecameca, y que nos están escuchando ahí. Les agradecemos mucho que nos escuchen cada jueves en este programa de Revolución Sonora. Va a haber mucho rock en este torneo. Va a estar Nicotina, Dislexia, Skywalkers y Los Praxos. Así que no se lo pierdan. Y vamos a escuchar entonces, para finalizar este programa de Revolución Sonora, a esta banda de Valencia, Escapolitz, que nos presenta su track Yaurados, Este track de ska que mezcla otros muchos ritmos como el reggae y el punk. Y espero que hayan disfrutado este programa de Revolución Sonora dedicado al ska. Para todos aquellos que gusten del ska y para aquellos que no lo conocen mucho, pues es una buena oportunidad para darse una zambullida en este. Vámonos con Yauradors de Skapolitz. Soy Emanuel Acosta. Espero escucharlos por aquí la próxima semana, que nos escuchen en un programa más de Revolución Sonora aquí por La Voladora Radio. Recuerden que la música no se detiene. Movimiento ha comenzado. Crea, comparte, libera tu música. Revolución sonora. Escucha. ¿Por qué tus oídos ya no son los mismos? ¿Oyes eso? Es el sonido de un mundo en movimiento. Revolución sonora. Revolución sonora. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM. Revolución Sonora. Música libre por La Voladora Radio.